Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Estamos aquí de regreso en Astrosenda y tenemos mucho de qué platicar el día de hoy. Para esto voy a tener en el Skype precisamente la presencia de Walter Anliker. Pero antes de comenzar, tenemos comentarios, ¿verdad, Astro Luis? Sí, tenemos a Cindy. Dice, nací el 13 de junio de 1985 a las 3:10 a.m. en Tehuacán. ¿Podrías decirme, Kitty, cuándo me va a llegar el amor? Gracias. Jijiji, como siempre yo dando guerra. Ay, mi querida Cindy, muchos saludos. Vamos a ver si al final del programa nos da un poquito de chance, porque ahí sí tengo que levantar tu mapa, que no lo tengo en la computadora de aquí, porque de alguna manera ya lo tengo, ya te enviamos una breve interpretación de lo que es tu carta. Pero para ver cuándo te va a llegar el amor, pues tengo que levantar varios mapas para ver qué posibilidades hay y más o menos en qué año te llega el amor. Pero visualízalo, mi reina, velo visualizando desde ahorita, porque aunque la carta de Revolución Solar no nos diga si nos llega el amor, nosotros podemos hacer que nos llegue si es lo que estamos deseando, si estamos listos para recibirlo. ¿Algún otro comentario? Sí, Mary Starlight nos está escuchando y dice, hola, buenas tardes, ya lista para tus tips. Me parece muy bien, muchos saludos a mi querida Mary Starlight. Y Ross también nos está escuchando y nos manda muchos saludos. Ah, qué bien, mi querida Ross. Entonces, fíjese que ya tengo aquí a Walter, a quien vamos a darle la bienvenida. Hola, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Ah, bueno, pues ya sabes, es que es una fecha especial, mi querido Walter. Y pues es especial porque el día de ayer, precisamente, día 22 a las 3:44 de la tarde, tuvimos la entrada de lo que es el equinoccio de otoño. Y, Walter, explícanos por qué es importante en astrología tomar en cuenta los solsticios y los equinoccios. Bueno, es importante porque nos dan cuatro veces al año, nos da una posibilidad de observar constelaciones astrológicas y que nos ayuden un poco de ubicarnos en el tiempo, en la cualidad del tiempo que estamos viviendo. Esas cartas se levantan para el lugar donde se ubica la persona. Si hablamos de un país entero, normalmente se levanta para la capital para ver ciertas tendencias e influencias generales que se están viviendo en un país, ¿sí? Y como tú lo dijiste, fue ayer en la tarde a las 3:44 y era el equinoccio de otoño. La palabra equinoccio viene de equilibrio, ¿sí? Y ese es el momento en el año que se da dos veces en cual día y noche tiene la misma duración. Ese es el momento que el sol cruza la eclíptica, de norte al sur, ¿sí? Sí, mi querido Walter. Bueno, Walter. ¿Quién sigue conectado? Está regido por el planeta Venus. Y frecuentemente, el equinoccio de otoño se tomaron los antiguos astrólogos para hacer predicciones sobre más que nada, pero entre muchas cosas, pero especialmente sobre la situación económica y diplomática del país. Ay, eso es muy interesante. Miren, sí, dime. Sí, el sol entra a Libra y Libra está regido por Venus. Efectivamente. A nivel de la astrología mundial, Venus tiene mucho que ver con la economía y con el dinero. Exactamente el tesoro del país, ¿sí? Sí, efectivamente, mi querido Walter. Y bueno, para los que quieren seguirnos un poquito más de cerca, déjenme contarles que está ya en la página de Astrosenda en Facebook el mapa de lo que es el equinoccio de otoño, para este otoño precisamente. Entonces, si entran ustedes en este momento a la página de AstroSenda en Facebook, van a ver que ahí está el mapa, lo pueden hacer grandecito para que lo puedan estar observando. ¿Y cuáles son tus principales observaciones, mi querido Walter? Sí, muy bien. Sí, cuando uno ve este horóscopo, primero se ve que el sol, y eso es válido para el mundo entero, el sol está sin aspectos, no hay aspecto, no está conectado el sol con ningún planeta. Puede ser, esto puede simbolizar, no nada más para México, para el mundo entero, que de alguna forma los líderes se están alejando, no están conectados, ¿sí?, con el mundo, con la situación real, con el pueblo, etcétera, ¿sí? Es un poco un sol caído, ¿sí? Es una cosa. Okay. El sol se encuentra en la casa 8, ya cerca de la casa 9, pero todavía en la casa 8. Ya sabes, la casa 8 es una casa bastante delicada. Puede hablar de algo que el país está pasando por alguna forma, por una situación de transformación. Posiblemente todavía no entendemos eso claramente, pero dentro de unas semanas o meses eso posiblemente se va a aclarar. Sí, claro. La carta tiene ascendente Capricornio y el planeta regente Saturno está en la casa 10, lo que hace llevar la atención del horóscopo hacia la casa 10, hacia el gobierno, hacia la situación gubernamental. Y este Saturno, que habla de alguna forma del gobierno, a lo mejor habla también de una situación que el gobierno va a estar tomando una postura más dura, más rígida. Y eso es la dirección, porque el nodo norte está junto hacia el Saturno, entonces aparentemente se espera aquí posiblemente una mano más dura respecto a situaciones incluso diplomáticas. Porque okay. Está en Escorpio, que es un signo muy poco diplomático. Efectivamente. Ahora, viene ahora la problemática de esta carta es... Que la luna está en oposición a Saturno y al nodo, a la Venus, entonces tenemos aquí una cierta oposición dentro de la sociedad, una cierta división entre pueblo y gobierno. Es correcto. Acuérdense que la luna representa al pueblo, representa a las grandes masas, cuando estamos hablando sobre todo de una carta mundana. También traes dos, mi querido Walter. Después viene el medio cielo, está en el signo de Escorpio, y eso es un poco junto con Saturno, la mano dura que se puede esperar. Pero eso provoca probablemente una situación bastante conflictiva o poco diplomática, incluso violenta. Es correcto. Porque el planeta, los dos planetas que rigen a Escorpio, Marte y Plutón, están en posiciones muy significativas. Marte está en la casa 7, que habla normalmente de un procedimiento poco diplomático, y está dentro de una T-cuadratura, unos aspectos bastante complicados, especialmente entre Venus y Marte se ve una cuadratura, lo que produce poca armonía, muy poca posibilidad para que haya acuerdos en los opuestos que se han generado en las últimas semanas. Exactamente, aquí déjame hacer una pequeña pausa, nada más, déjame hacer una pequeña pausa para recordarles que esta situación tiene mucho que ver con México, porque tenemos que no van a llegar a acuerdos todas estas situaciones de los maestros. A lo mejor le hemos restado publicidad debido a toda la emergencia que se ha suscitado en cuanto a los fenómenos de Ingrid y de Manuel, pero en realidad el problema de los maestros no se ha solucionado ni le vemos trizas de solucionarse, ¿no es así, mi querido Walter? Vea el planeta Urano en la casa 3, que muestra una postura bastante, ¿cómo se llama?, rebelde, a lo mejor incluso con razón, ¿sí?, que tienen ahí los maestros, y el Urano está retrógrado, digamos, no van para adelante, sino a lo mejor regresan a una vieja situación. Lo otro es que Mercurio y Júpiter, los dos planetas que tienen que ver con escuelas y maestros, están en cuadratura desde la 9 a la casa 6. Otro factor de muy difícil posibilidad de los acuerdos. Toma en cuenta otra temática. El Neptuno, durante todo el año, en los solsticios y equinoccios de este año, Neptuno estaba cerca del ascendente en la casa 1, mostrando de alguna forma una situación correcta, buena, de crecimiento, y ahora de plano Neptuno está en la casa 2 y falta dinero por todos lados. Efectivamente. Este horóscopo muestra una cierta dificultad, a lo mejor en recursos, por la Venus, que está difícil, en Escorpio, y la casa 2, que está muy lastimado por Neptuno y Quirón. ¿Sí? Correcto. Otra problemática para más o menos tenerla cubierto es que Plutón está en la casa 12. Posiblemente acontecen muchas cosas por debajo. Sí. Muchas luchas de poder se arreglan o se comienzan a desarrollar posiblemente detrás de las bambalinas. Sí. Es a lo mejor simbólico lo que digo, pero fíjate, parece que esa es la situación general. ¿En qué se va a desarrollar esto? A lo mejor, revisando a lo mejor otros horóscopos, nos vamos a tomar en cuenta hacia dónde se desarrolla esto, pero yo pienso que van a ser 3 meses delicados, porque nos esperan también dos eclipses todavía. Efectivamente, uno a finales de octubre y otro para el día 3 de noviembre. Entonces, sí, estamos viendo que hay una problemática bastante grande que se generó ya hace unos meses atrás por la oposición Júpiter-Plutón, que es un indicador normalmente de fuertes luchas de poder donde están involucrados sindicatos, especialmente en México. Y eso lo que se ha generado con esta oposición todavía no está resuelto. No, definitivamente. Así es de que, bueno, vamos a tener que tener paciencia porque esto no se acaba hasta que se acaba, como dicen por ahí, ¿verdad, mi querido Walter? Sí, porque mira, ahí tú lo dijiste, lo de la paciencia. Exacto. Puede ser que la gente se le va a acabar la paciencia. Luna está en cuadratura a Marte, ¿sí? Eso es un aspecto de mucha impaciencia. Y lo que pasa en esos momentos de impaciencia es que uno no mantiene claro la mente, toma decisiones equivocadas y finalmente para no tener más las molestias, a lo mejor se acepta cualquier toma de decisión, aunque sea a lo mejor una equivocada. Es correcto. ¿Qué más ves, mi querido Walter? Vamos a ver, tenemos aquí el Mercurio en la casa 9, está en el signo de Libra. Puede ser que los medios de comunicación internacional pueden tener un papel importante también en esos 3 meses. Y fíjate, Lo otro, lo del Marte en la casa 7, normalmente la casa 7 en el horóscopo de los de México, la casa 7 representa el socio mayor, representa Estados Unidos, y vemos ahí una situación medio violenta, posiblemente dentro de Estados Unidos o en relación a México. Es correcto, sí. O desde México, a lo mejor una relación impaciente sobre ciertas situaciones con el país vecino, ¿sí? Sí. Tenemos este Urano en la casa 3, también que puede, toda esta temática puede movilizar también nuevas ideas. Mercurio en la 9, Urano en la 3, posiblemente se desarrollen durante estos meses muchos nuevos puntos de vista sobre una vieja situación. Digamos, siempre es bueno ser flexible en la mente y cuando aparece una problemática, no tomarla igual como ya hace muchos años atrás, sino reflexionarla de nuevo. ¿Cuál que se ha movido en el entorno general para que se ha producido lo que estamos viendo? Ok, perfecto. Aplicar a lo mejor a la situación de los maestros, a la situación del petróleo, a la situación de la hacienda, todos esos temas son unos. Por otro lado, me llama la atención el sol sin aspecto en la casa 8. Ojalá que el presidente se ha recuperado bien de su problema de salud que tuvo. Recuérdate que tenía algo, un problema de intervención quirúrgica hace poco, ¿no? Así es, efectivamente. Y a mí lo que me preocupa es que en la carta de Peña Nieto, precisamente el eclipse que vamos a tener el día 3 de noviembre, pues le cae completamente encima de él. Y eso puede tener un significado de mala salud para él o de un momento muy, muy complicado para él. ¿No es así, Walter? Aquí tengo el horóscopo de Enrique Peña Nieto. Y quiero ver, ¿tú te estás hablando del eclipse? Del 3 de noviembre. El eclipse del día 3 de noviembre. Está en 11 grados de Escorpio. Exacto. Ok, hace cuadratura a su Mercurio. Ajá. De la casa 12. Sí. Y claro, tienes toda la razón, porque por el actual tránsito de Saturno y de los nodos lunares, en cuadratura a ese Mercurio, se ha desarrollado su problema de salud. Efectivamente. Y de nuevo por un eclipse se va a activar. Se va a activar en cuadratura, lo que normalmente no es tan fuerte, pero de todos modos alguien que está lastimado puede de alguna forma, se puede reactivar una vieja tendencia, ¿no? Sí. Sí, tienes toda la razón. Aquí tengo el horóscopo de Enrique Peña Nieto, donde por un lado también tenemos como buena noticia de que con Júpiter en el signo de Cáncer, y él siendo Cáncer, tiene ahí una influencia positiva. Sí, claro, para él es positivo el momento, pero trae momentos complicados en cuestiones de salud. Claro, porque, miren, cuando se trata de inflamaciones y de problemas, y qué tenía él en la garganta o algo, Júpiter siempre tiende a inflar todo. Sí, claro, todo lo magnifica, por así decirlo. Eso, tienes todo el asunto, esto puede ser un poco delicado, claro que sí. Si vemos el horóscopo de México, a lo mejor podemos decir algo más. ¿Te parece, Kitty? Sí, me encanta la idea, porque para mí lo que yo estoy viendo es que vamos a tener un fin de año muy, muy complejo, porque estos dos últimos eclipses que vamos a tener en el año, que es un lunar primero a finales de octubre y el segundo, me parece que es el día, pues el día 3 de noviembre precisamente, que es un eclipse híbrido, con lo cual quiero decir que en algunas partes del mundo se va a observar de manera total y en otras parcial. Y estos eclipses van a estar activando la Carta de México y además van a estar activando esta cuadratura T entre Urano, Plutón, y ahora el que va a estar metido en el ajo por ahí de mediados de noviembre, mi querido Walter, o finales de diciembre, no lo recuerdo bien porque no tengo el mapa abierto, es que el que va a entrar al ajo, a esta cuadratura que está activa, es Marte. Claro. Y entonces a mí me parece una situación difícil ya de intolerancia total, explosiva y de mucha violencia, ¿no es así? Sí, mira, creo que tenemos tomado en cuenta mucho que este eclipse acontece en 11 grados de, ¿qué dijimos? De Escorpio. De Escorpio, ¿sí? Exactamente. Acontece a 2 grados de la Venus del horóscopo de México. Efectivamente. La Venus rige la casa 2. Tomen en cuenta, siempre cuando se activa esa Venus, está activado actualmente por los nodos lunares, por Saturno, y va a estar activado por un eclipse. Cuando esa Venus se activa, algo pasa a nivel de la economía del país. Efectivamente. Yo, fíjate que en mi libro de 2012, les dije que para el último trimestre del año teníamos que ser muy cuidadosos con nuestros recursos. Yo veo posibilidades de que el dólar nuevamente se dispare, de que esta crisis globalizada del mundo verdaderamente ya toque y tambalee la economía de los Estados Unidos y en consecuencia pues a nosotros. ¿Tú qué es lo que ves, Walter? Exactamente, mira, yo me recuerdo muy bien en los años 90, cuando era la gran devaluación, creo que era 94, 95, ¿te recuerdas? Sí, por supuesto que me recuerdo. Bueno, después revisábamos, mira, ¿sabes qué? Ahorita lo estoy descubriendo. Todos los 19 años los eclipses se repiten en los mismos grados. Sí, correcto. Se repiten. Entonces, está repitiéndose un eclipse en conjunción a Venus, y Venus rige la casa 2. Totalmente. Oiga, de acuerdo. Ojalá que me equivoco. Pero la vez pasada se dio una devaluación. Esta vez algo puede pasar a nivel de economía. Apenas me estoy dando cuenta, pero los eclipses pasan cada 19 grados en el mismo grado, es el ciclo de Mentón. Efectivamente. Entonces, pongan bien atención a esto que estamos diciendo, porque si van a hacer a la compra de algún bien inmueble, sobre todo donde tengan que ver intereses, cuiden mucho sus contratos, que sean a tasas fijas, que no sean tasas variables. Cuiden mucho sus inversiones en estos momentos. Y lo mejor es, ahora sí que como le dijimos algunos signos en el horóscopo de la semana, hay que tomar conciencia de lo que es el ahorro y la previsión, porque de acuerdo a estos ciclos planetarios que estamos observando y con los cuales está coincidiendo Walter, algo va a pasar en México en la economía y vamos a vivir momentos difíciles. Entonces, aunque de manera individual no lo podamos observar, nos golpea a todos, ¿sí o no, Walter? Claro. Fíjate, estoy pensando, esto fue en el año, ¿qué? 93 para iniciar el 94, creo que fue un fin de año, ¿no? Sí, entonces estoy tratando de buscarlos. No te preocupes, te esperamos, mi querido Walter. Mientras, a ver, ¿tenemos alguna pregunta o algún comentario, mi querido Astro Luis? No, todavía no. Ok, todavía de momento no tenemos ninguna pregunta, mi querido Walter. Entonces, pero, Sí. Vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Déjeme ver cómo está todo en este momento. Aquí tengo la carta de este momento. Sí, lo que veo es lo que probablemente esta semana va a durar todavía con bastante influencia es la cuadratura Venus-Marte. Sí. Venus que se encuentra en 14 grados de Escorpio, mañana ya entra el grado 15 y los grados 15 de los signos fijos son dos, es el los grados fijos, 15 de los signos fijos, es la cruz. Es la cruz, es el eje del mundo. Muchas, cuando acontecen situaciones, tensiones, asuntos en el mundo importantes, siempre los grados 15 están involucrados. Y estoy viendo, hace unos días atrás, Marte estaba en el grado 15 de Leo, y ahora Venus va a estar en grado 15 de Escorpio, pronto va a hacer la cuadratura con Marte, posiblemente aquí va en aumento una tensión, una fricción, una dificultad de encontrar armonía, paz, diplomacia, al estilo grande. Efectivamente. La débil situación de Venus en Escorpio puede hablar, puede influir negativamente sobre los mercados financieros en general. Y como tú dijiste, que pronto Marte va a entrar a Libra. Sí. Y ese Marte, cuando entra a Libra, va a tocar el horóscopo de México fuertemente, por un lado. Y por otro lado, va a estar en el signo Libra, donde va a estar por mucho tiempo, porque se va a poner retrógrado. Así es, acuérdense que Marte y Venus tienen fases retrógrados más o menos cada dos años y medio. No sé exactamente cada cuándo. Y precisamente, y se va a quedar en Libra casi 6 meses, mi querido Walter. Eso es. ¿No? Estos dos planetas, Marte y Venus, están haciendo un juego que todavía va a durar bastante. Primero ahora se va a dar una fuerte disarmonía. Eso se puede reflejar también en la vida de pareja en muchos casos, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado. Ya después vamos a hacer un pequeño análisis y un pequeño balance de cómo nos puede afectar, en qué áreas de nuestra vida, a cada uno de los signos del zodiaco. Pero ahorita lo importante es ver la tendencia general, ¿no? Hay que tratar de cuidarse de una postura extremista, ¿sí? Porque Venus puede ser muy extremista en Escorpio y Marte demasiado orgulloso o egocentrado en Leo. Sí. Tanto eso es una fuerte desigualdad entre Marte y Venus, entre los dos géneros, o podemos decir, con una situación de ninguno de los dos va a estar dispuesto a ceder. Efectivamente. La tensión está, creo, un poco difícil para los próximos días, ¿sí? Una recomendación que le quieras dar a nuestro auditorio de cómo sobrellevar esta tensión. Mira, la tensión venusina se puede suavizar a lo mejor con ropa verde, con cobre, con un talismán de Venus, con el estilo se podría esto suavizar. Después, por otro lado, tomar mucha conciencia de disminuir de alguna forma la presión exagerada del ego. Ok. Demasiado viendo nada más las cosas desde su propio punto de vista. Pero fíjate, tengo una buena noticia, porque estoy viendo que Venus también va a ser un trígono con Júpiter. Venus hace un trígono con Júpiter. Mira, es la, correcto, sí. La solución está muy clara, está muy claro. La fuerza del amor va a poder superar todo. ¿Sí? Entonces, make love, not war. ¿Eh? Don't worry, be happy. Es probablemente la fuerza del amor puede superar mucho. Sí, que las tensiones que están generándose por un exceso de ego y orgullo de este Leo. Ok, ok. Maravilloso. Ya, ya está claro, ¿no? Ya está claro. Marte y Venus está bajo fuerte tensión, pero la solución probablemente es amor, ¿sí? Y especialmente en el signo de Escorpio podemos encontrar mucha pasión, porque Venus en Escorpio es una... hay mucha necesidad afectiva, ¿sí? Y una muy profunda sexualidad, pues que puede ser también transformadora y sanadora. Efectivamente, acuérdense que independientemente del aspecto que me esté haciendo Júpiter, que ha estado medio en jaque en estos días, Júpiter en Cáncer nos pide que regresemos y que retomemos nuestros valores familiares. Necesitamos amor para la familia, necesitamos tolerancia, necesitamos recuperar tradiciones, necesitamos comunicarnos con ellos. La familia, el amor hacia nuestros seres queridos, hacia nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, a entablar un poquito más de comunicación con ellos, puede ser una tabla salvadora que nos permita a nosotros tener el lugar de refugio que necesitamos para esta tensión externa que estamos recibiendo y que nos permita a nosotros también encontrar el punto de apoyo, el soporte, el amor, todo esto que necesitamos para poder enfrentar el día a día. ¿Cómo ves, Walter? Sí, me parece muy bien. Sí, el planeta Júpiter en el signo de Cáncer es el planeta que está mejor en la actualidad respecto a las dignidades esenciales de los planetas. Y las palabras claves de Cáncer siempre son educar y alimentar. ¿Sí? Entonces posiblemente podemos encontrar un cierto apoyo en este planeta, especialmente en momentos difíciles o de tensión que se pueden generar en asuntos interpersonales de aquí los próximos días. Efectivamente. Y ahora platícame un poquito de estos trinos que está haciendo Neptuno también con... pues con el nodo, con este... todavía no está, pero está por formarse también. No, lo que pasa es eso, ya pasó. Ah, ya pasó este trino. Básicamente tuvimos en el verano, primavera, verano, especialmente julio, agosto, tuvimos un trígono muy grande entre Saturno, Neptuno y Júpiter, y ese gran trígono ya está desapareciendo. Efectivamente. Pero pronto, cuando Mercurio entra a Escorpio, otra vez se va a activar. Posiblemente tenemos aquí para la próxima semana, no para esta, para la próxima, cuando Mercurio entra a Escorpio, tenemos una influencia de una rica imaginación nueva. Ah, eso está muy sensacional. Mercurio va a ser un trígono a Neptuno y esa es la fuerza de la imaginación. En signos de agua va a haber una posibilidad de poder aprovechar aquí una energía sumamente intuitiva, instintiva y posiblemente a nivel intuitivo muy correcta. Ok, eso tenemos que aprovecharlo, hay que tomar nota de todo esto. Nos dijiste también que color verde, vestirnos de color verde, el tener piezas de cobre. Sí, sí es bueno para de alguna forma atenuar el efecto, a lo mejor negativa, que puede vivir Venus actualmente en el signo de Escorpio. Donde este signo, donde ese planeta está débil porque está en exilio, o es en el signo opuesto, Tauro, ahí está tu domicilio, ¿sí? Ajá. Entonces, temporalmente está en una situación debilitada, sexualmente fuerte, pero a nivel diplomático muy debilitado. Sí. Se puede superar y mejorar también con los talismanes planetarios. Nosotros nos dedicamos en general a elaborar talismanes, y el de Venus está hecho de cobre, tiene su cuadro mágico con diferentes números de acuerdo a Agripa, que fue el gran mago de la Edad Media, que dejó este trabajo sobre los talismanes plasmado en un libro que se llama Filosofía Oculta. Ok. Y de acuerdo a este libro, yo lo tuve que leer en tres diferentes idiomas porque está lleno de errores el libro. Errores por traductores que no fueron astrólogos. Lo leí en tres diferentes idiomas y desde varios años estamos nosotros elaborando talismanes planetarios para los siete planetas tradicionales. Y siempre cuando hay planetas que están en posiciones débiles, conviene acercarse y usar estos talismanes. Funcionan de maravilla. Ah, está maravilloso. Oye, Walter, y también con las esencias de Xochimilco que tú manejas, también podríamos recurrir a ellas para tener un poquito más de tranquilidad, de tolerancia, de paz interior, ¿no es así? Así es. Hay esencias que son exactas, que son muy buenos para mejorar todo lo venusino, pues. Tenemos una esencia que se llama Ave de Paraíso. Ajá. Y la otra es Floripondio. Los dos ayudan muchísimo en todo tipo de problemas amorosos. El Ave de Paraíso aumenta la autoestima y elimina el menosprecio, ¿sí? Ah, ya escuchaste, Lornita, Okay. La esencia del Floripondio es para corazones rotos, para desarrollar amor incondicional, y hay que usarlo cuando existen relaciones destructivas. Oye, dice Lorna que si puede adquirir dos de una vez. Claro. Que después existe también la esencia de la rosa roja, que estimula siempre todo lo que es amor, pasión, y estimula el timo, ¿sí? Y el cuarto chakra, donde recibimos todo lo que es simpatía, antipatía, alegría, tristeza, todo eso hace resonancia en la altura de nuestro corazón, donde se encuentra el timo, y la esencia floral de la rosa roja hace un tan buen efecto justamente sobre esto. Me parece fantástico. Y a ver, pueden escribirle a Astro Walter. Walter va con W, Astro Walter, @prodigy.net.mx. Porque además se van a poder enterar de todas las conferencias virtuales que da mi querido amigo Walter Anliker. Pero también aquí pueden llegar a solicitarte una cita para ver si pueden comprar un talismán, si necesitan un poquito de paz, si andan inquietos, si andan nerviosos, tener la esencia floral que ustedes necesitan, sobre todo para este último trimestre del año que se presenta un poco complicado, como ya lo vimos en esta puerta de lo que va a ser el último trimestre del año. Fantástico, bueno, pues ahí tienen el panorama. Walter, no me queda más que agradecerte enormemente que nos hayamos conectado, aunque sea vía Skype, pero yo consideré que sí era importante decirles que nos encontramos en la ¿qué tenemos en la puerta para estos últimos tres meses del año? Sí, fíjate, hubo conclusiones bastante interesantes, creo, ¿sí? Que apenas se han desarrollado esta vez. Y Walter, muchas gracias otra vez y nos espero que seguirte teniendo aquí. Vamos a preparar un programa especial para finales de año para decirles, bueno, cómo pinta el 2014 a nivel mundano, a nivel para México y sobre todo para cada uno de los signos, ¿verdad, mi querido Walter? Claro que sí, y muchas gracias por invitarme esta vez a tu programa. No, hombre, al contrario, qué bueno que nos pudimos conectar. Yo sé que tienes mucho trabajo, Walter, por eso te agradezco doblemente el que me hayas tomado esta entrevista vía Skype, y seguimos en contacto, no nos despedimos, ¿te parece bien? Claro que sí. Un beso grande y nos desconectamos contigo de momento. Y ustedes no se vayan, ahorita vamos a regresar con más comentarios. Acuérdense que soy su amiga Kitty Bracho, que esto es AstroSenda, y enseguida volvemos con ustedes. Gracias, Walter. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.